Estamos en el biocorredor de la Facultad de Agronomía y vamos a entrevistar a... Yo soy María Eugenia, trabajo acá en la Fundación Chicos Naturalistas. Mucho gusto. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Qué es un biocorredor? Un biocorredor es una plantación continua de especies de plantas nativas que tienen como objetivo brindar refugio y alimento a la biodiversidad de fauna. Perfecto. Así por encima algunas plantas que se pueden encontrar aquí. Sí, podemos encontrar plantas hospederas de mariposa, como pueden ser, por ejemplo, la burucuyá, el plumerillo negro, y árboles como el ñangapirí, que además es frutal y que hospedan un sinfín de especies de mariposa. ¿Qué se puede ver en este corredor? Aunque ya nos dijo algunas plantas, pero ¿sobre otras? Bueno, en este biocorredor lo que se puede ver es biodiversidad, con todo lo que se implica. La diversidad de especies de plantas, de especies de animales que van a sentirse atraídos por estas plantas. Y además mucha belleza, porque vamos a poder ver justamente distintos colores, distintos tipos de flores, ¿sí? Y distintos tipos de interacciones. Antes estuvimos recolectando semillas de frutos de un árbol que lo comen las aves, por ejemplo. Entonces vamos a poder ver aves que vienen a alimentarse, vamos a poder ver orugas, vamos a poder ver distintos tipos de escarabajos, de larvas de distintas especies. Si uno mira, digamos, con los ojos más atentos, va a poder ver un montón de cosas que están sucediendo. ¿Cuál es la importancia de priorizar las plantas nativas? Bueno, vivimos en una ciudad donde de por sí hay pocos espacios verdes y lo que es el arbolado urbano, que es los árboles que vemos en las calles, bueno, no son especies nativas. Entonces, no van a poder brindar alimento y refugio a la fauna. Cuando apostamos a esas nativas, ¿sí? Vamos a poder justamente estar albergando la biodiversidad que es originaria de nuestro territorio y que, por la urbanización, por la expansión de la frontera agrícola, la hemos ido desplazando. Entonces, cuando plantamos nativas, estamos cuidando nuestra naturaleza, ¿sí? De nuestro territorio.